Sí. Yo creo que el poder tiene herramientas tan sutiles y tan bien hechas que no podemos pelear con él. No tenía ni un día nada. Pero además de eso, nos une el cariño y el amor por la neuropsicología. Elvira tiene una aquilatada experiencia. Su formación de base ha sido la fonoaudiología en Colombia, de modo tal de que es una adquisición nacional. Pero bueno, reconocida no solamente en Colombia, sino en muchos lugares, por sus exposiciones y por su profunda investigación en temas neuropsicológicos. En este momento Elvira dirige a PINEP. Coordina el director de Juan. Claro, coordina a PINEP, lo cual también es importante porque APINEP es una institución que tiene historia en el país, que ha sido una de las primeras instituciones que ha trabajado en neuropsicología. Y creo que es importante por esta trayectoria que siga sosteniéndose y siga desarrollándose, porque de algún modo es como un faro que alumbra de algún modo en nuestro país la neuropsicología, y ha sido, un poco de historia es bueno para que lo conozcan, ha sido uno de los pioneros en la neuropsicología del país. Todavía PINEP funciona acá en Buenos Aires, funciona en Córdoba, y creo que bueno, está más o menos funcionando en Rosario. Sí. De modo tal que es una institución nacional vinculada a la neuropsicología y a la rehabilitación, que tiene una importante trayectoria en investigación y en docencia. Entonces, muchas gracias. A muy amable. Ustedes, a ti especialmente, muchas gracias. Siempre que he tenido oportunidad de trabajar con Víctor y con esta facultad, he encontrado un ambiente de mucho trabajo, de mucha confianza, y espero que ese sea el clima que podamos desarrollar en esta charla. Se me invitó a hablar del lenguaje interno, un tema que uno dice, bueno, pero en la bibliografía americana o anglosajona muy rara vez aparece el término. Se refieren o de otras maneras o directamente a la memoria semántica. Y es como si se faltara contemplar algunos de los procesos que tenemos todos los seres humanos para procesar la información. ¿Cuál es el recorrido que yo pensé que podíamos hacer en esta charla y poder armar el concepto del lenguaje interior? Después les van a repartir el programita. Entonces, primero, por esta misma razón que acabo de decir, me pareció importante tomar aspectos históricos del concepto del lenguaje interior. Después, la ontogenia del lenguaje interior, cómo se forma, de dónde viene, cuáles son los procesos involucrados. Algo central, que sería el contenido del lenguaje interior, que son los signos, el papel de los signos, el papel de los signos en el hombre y el papel de los signos específicamente en el desarrollo, las funciones del lenguaje interno y los procesos de interiorización. Casi siempre nosotros decimos, no, ya está súper claro que el alumno no debe ser pasivo, que no es que recibe, sino tiene que ser una persona activa, que pueda hacer todas las representaciones e interiorización de la información. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué procesos están involucrados? ¿Cómo hace uno para que verdaderamente se movilicen los procesos dentro de las personas? ¿Cuáles son esos? Y la teoría de la actividad, entonces, que responde a esta pregunta, y el papel del lenguaje sobre el desarrollo. La bibliografía me pareció que no la iba a hacer tan extensa que fuera inabarcable, ¿no? Una cosa así, sino algo central que tomaran estos temas, y que si la gente quiere profundizar, se recomiendan dos libros completos, y si ustedes después están interesados en más, pues hay más bibliografía. Pero para esta etapa me pareció que podía ser. Yo les voy a rogar que ustedes me interrumpan, me pregunten, pongan en juego los conceptos que ustedes tienen, a veces los desacuerdos, bueno, esto no me parece, o no se contradice esto con esto otro, como todo cerradito, perfecto, no hay puntos, digamos, críticos entre unos y otros conceptos, fisuras. Entonces, nos tendríamos primero que preguntar qué procesos son los que intervienen en la transmisión de la información semántica en el hombre. Cuando vamos a hablar del lenguaje interior, siempre vamos a hablar principalmente de información semántica. Voy adelantando que el lenguaje interior está conformado por signos, y en su altísimo porcentaje, signos lingüísticos. Ahora, como dije antes, bueno, si hay un proceso, una entidad que ha sido llamada memoria semántica, y que la patología de los adultos muestra que está alterada, ¿qué relación tiene? ¿Son lo mismo? Algunos autores piensan que es lo mismo. ¿Es idéntico ese lenguaje interno al lenguaje externo? ¿Es idéntico ese lenguaje interno al pensamiento? ¿Lenguaje interno es pensamiento? Tendríamos que preguntar. ¿Cómo pasa de lo interno a lo externo y qué procesos hay. Son los mismos que van de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Ese es el orden. Y como la actividad humana es tan compleja, cuando nosotros vamos a estudiar algo como el lenguaje interior, siempre tenemos que hacer un recorte. Pero nosotros tenemos que pensar que ningún proceso trabaja aisladamente, sino que son sistemas funcionales complejos. O sea, la unión, la concatenación de diferentes procesos que trabajan aunadamente para una función determinada. Acá vamos a tratar de hacer algún recorte. Entonces, dentro de la historia anterior a la escuela de Pittsburgh, se pensaba que el pensamiento era algo espiritual, algo que no tenía localización dentro de el cuerpo humano, que no tenía una entidad concreta, que era una abstracción, algo absolutamente espiritual. Entonces Wundt fundó la escuela experimental, de la cual Kuiper fue su alumno, se formó con él. Pero de eso espiritual, que no tenía un lugar, que no tenía una entidad física, imposible de pensar en esa entidad, imposible de ver, imposible de estudiar, cómo me resulta transparente el pensamiento de otra persona, ¿no? Imposible, no se puede transmitir ni ver el pensamiento. Entonces Wundt dice, funda la psicología experimental, sí podemos estudiar, pero el pensamiento no. El pensamiento no, porque es algo interno del sujeto, que no tiene rastros claramente externos. Entonces, eso no lo voy a dejar por fuera. Su alumno Kulp no está de acuerdo, y con Ag y con Buhler piensan que sí se puede estudiar al pensamiento, que tiene algunas dificultades, pero que ese pensamiento se manifiesta en el lenguaje expresivo, en el lenguaje que uno emplea. Pero fíjense que ahí él empieza a hacer una identidad entre pensamiento y expresión externa. Y nosotros podemos ver que muchas veces estamos diciendo algo y simultáneamente estamos pensando otra cosa. O sea que no hay una identidad, y que incluso esa expresión verbal externa puede ser una estrategia para regular algunos elementos de la realidad externa que necesitamos que sean, o que deseamos que sean regulados, pero que no hay una coincidencia. Sin embargo, él pensaba que sí. Entonces, en la revisión que hace Vygotsky, hace muchos aportes, y en realidad es la persona que más elementos da para que pensemos en el lenguaje interno como una entidad separada del pensamiento, una entidad, digamos, distinta de la memoria, y una entidad diferente de del lenguaje. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes con relación a este tema? Explicar los procesos que intervienen en la formación verbal. Ese es un punto principal. Las etapas que se dan en esa adquisición y en esa expresión abierta desde el pensamiento hacia lo externo y el sentido interno que tiene ese lenguaje. Que tanto el lenguaje como el pensamiento tienen un origen social. Y ese va a ser un punto fundamental. ¿Por qué social? Y ahí entonces Vygotsky se apoya fuertemente, porque nosotros tendríamos, y así lo dice Vygotsky, que ver que las capacidades del hombre primitivo no tenían un cerebro diferente del de nosotros. Las capacidades eran las mismas, son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué les parece que es lo que cambia? Con un hombre primitivo que puede procesar la información exactamente de la misma manera, las mismas vías de entrada, ¿qué cambia? La resolución de problemas también podría resolver los problemas de ese momento. ¿Qué sería? Perdón. El contexto, ¿en qué sentido? A ver. Claro. Por un lado, Vygotsky se apoya en la propuesta de Marx sobre el papel del trabajo en la constitución de la conciencia del hombre, en la constitución de la personalidad del hombre, conciencia y personalidad, dos cosas diferentes. Es decir, que una red social que ya tiene una organización y tiene sus productos, pero también entonces establece fines y objetivos, que no son cualquiera. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa que se nos cante, sino que hay un cierto tejido social, y sobre ese tejido social se va a imprimir el tejido cultural de cada una de las culturas. Y también toma de Engels el papel de las herramientas. O sea, Engels dice el uso de herramientas, pero no el uso de herramientas como por ejemplo nosotros podemos ver en algunos escritos y documentales, el uso de herramientas, que bueno, los animales también usan herramientas, el pájaro con una intencionalidad determinada y sus crías lo aprenden, ¿no? O sea que hay un aprendizaje, hay una transmisión de una generación a otra, no es biológica, no es, aprendida. Pero los objetivos y los productos entre el hombre que usa herramientas y el animal que usa herramientas son completamente diferentes. Las herramientas siempre van a estar dirigidas a modificar el mundo externo, pero en el animal siempre para satisfacer sus necesidades primarias. Nosotros satisfacemos necesidades mucho más, digamos, sociales. Como sería, no trabajamos solamente para comer, no trabajamos solamente para tal cosa, sino en lo que nos gusta. Hay ciertas, digamos, motivaciones y motores que nos llevan adelante a sostenerlo. Y también en esa propia actividad con herramientas y en la propia actividad con los otros, yo voy constituyendo mi conciencia. En la medida en que yo, o sea, si una persona estuviera sola en el mundo, con poco intercambio, o sola, digamos, en una región, como un ermitaño, y otro en otra región donde no hubiera mercado de intercambio, no hubiera negociaciones, no hubiera ningún otro tipo de intercambio, ¿ustedes creen que verdaderamente ese sujeto estaría constituyendo su propia identidad? No, es en la interacción que yo tengo con los otros hombres donde yo voy viendo quién soy yo. Ah, se presentan tales cosas, lo veo de tal manera, lo resuelvo de tal manera. Tiene tales consecuencias, tiene tales precursores. Y entonces me voy encontrando a mí mismo en esa actividad con los demás. Por otro lado, entonces, las herramientas, lo histórico-social y el trabajo son dos puntos centrales. Ahora, ¿qué otra cosa? Eso, ¿qué otras modificaciones hay? Algo tiene que ver con el contexto, pero diríamos más bien con los productos, los contenidos. Los contenidos, las formas de acción, las estrategias, las formas de aprender, las formas de hacer las cosas también son, es lo que ha cambiado. Las capacidades son las mismas, pero los contenidos, los valores sociales y culturales son diferentes. Después vamos a pensar un poco sobre esto. También Vygotsky desplegó muy ampliamente la relación entre pensamiento y lenguaje, y uno de sus puntos centrales es la formación de la conciencia. Más adelante, ¿qué otros elementos podríamos decir que han incidido sobre el concepto de lenguaje interno? Los aportes de Fernand de Saussure, en el que plantea una, porque antes lo que hacían los lingüistas y la lingüística era comparar lenguas. Bueno, esa estructura que tiene esa lengua externa, ¿cómo se compara con esa otra lengua? El polaco con, no sé, con el ruso, con el alemán, cualquiera de estas lenguas. A eso se dedicaba la lingüística. Mientras que Saussure dice, no, la lengua es mucho más que una, digamos, un medio de expresión, es un medio de comunicación y hay una diferencia entre el lenguaje y habla. El habla personal, digamos, el lenguaje como sistema, como entidad, y la lengua de cada uno aprendida por cada una. Es decir, que empieza a darle un papel muy importante a las personas que intervienen en esa comunicación. O sea, él dice, no, el lenguaje está vivo y el signo está vivo. El signo solamente se puede estudiar en acción, en ese intercambio entre dos personas. Entonces, sus componentes, ya todos sabemos que dijo o estableció o postuló que el signo tiene dos componentes, el significante y el significado, y el uso entonces que se va a dar es uno de los puntuadores de la pragmática, y hace una distinción entonces entre las relaciones muy importantes paradigmáticas y sintagmáticas. Es decir, las relaciones que se pueden dar en oposición, las paradigmáticas, en oposición unas por otras, y que cambia el sentido de la expresión. O sea que tiene un papel. Por ejemplo, yo digo, voy a tomar un vaso, botella, jarra de cerveza. Es decir, que ese cambio implica un cambio semántico en varias opciones que están paradigmáticamente organizadas. También él propone, y parte de ahí Klick, un psicolingüista alemán, para decir no solamente que están en oposiciones, sino que están activados los campos semánticos, de manera que hay rasgos que diferencian un vaso de una botella, un vaso de una jarra, y también algunas características conceptuales de vaso. Por ejemplo, vaso no amplio, vaso no manija, vaso objeto, no vivo. O sea, hay una serie de contraposiciones que todos también se activa cada vez que vamos a trabajar con algunos de estos significados. Y en las sintagmáticas, entonces, tiene que ver con la relación que se da en el encadenamiento entre unos elementos y otros. Es decir, que hay unas determinadas valencias, también los alemanes trabajaron sobre esto, Clicks, que, por ejemplo, si yo digo compro, tendría que aclarar la misma palabra, qué compro, dónde compro, por qué compro, etcétera, con qué costo. Pero también en una oración, entonces, las relaciones solidarias que hay entre uno y otros elementos de esa oración. Otro aporte, entonces, fue el de Martínez de mostrar que habría una doble articulación del lenguaje. Es decir, que hay dos planos, dos códigos completamente diferentes del lenguaje y que funcionan coordinadamente, pero con materiales diferentes y de forma diferente, bajo reglas diferentes. También que esa doble articulación, una sería semántica y la otra sería fonemática. Entonces, en esa semántica, cada vez se va a poder ir partiendo la información en unidades más pequeñas, de manera que puede hacerse un análisis hasta llegar a la mínima unidad con significado. Entonces, él dice, la oración se puede dividir en sintagma del sujeto y sintagma del predicado, las palabras en abiertas o léxicas, o las cerradas, que serían todas las gramaticales, y con, de, para, y los monemas. O sea, no es lo mismo que yo diga distribuir que redistribuir. O sea, ese pequeño monema tiene una función significativa importante. Y en cuanto a los fonemas, entonces, ahora, así como la parte semántica va a estar compuesta por significados, principalmente por información semántica, los fonemas van a estar conformados por otro tipo de material, que es el fonológico. Entonces, ese auditivo y esa entidad que se aparece en la cadena hablada o escrita y que tiene unos determinados elementos y que también juega un papel significativo. No es lo mismo decir peso que beso, meso. Un solo cambio de uno ya implica un cambio en el significado. O sea que la entidad mínima sería fonema. Pero también se ha propuesto que los rasgos, que esos fonemas tienen otra unidad más pequeña, que serían los rasgos fonológicos, sonoro, sordo. Lo que pasa es que habría que revisar si esos rasgos fonológicos juegan un papel tan central en la significación. Sí, en la conformación de cada uno de los fonemas, pero en la significación me parece que es un proceso de conformación. Así que ahí queda como un punto para que nosotros pensemos. Otro de los aportes importantísimos fueron o son los de Chomsky con su semántica generativa y transformacional. Entonces él dice, bueno, hay dos niveles de expresión verbal, de formulación verbal, una profunda y una superficial, que no tienen por qué coincidir en las estructuras que aparecen en la profunda con la que aparecen en la superficial. Incluso la estructura de la profunda puede ser completamente diferente a la superficial. O sea, que yo tengo un significado, una idea que quiero transmitir, pero que la puedo decir de mil maneras. Es decir, que la estructura superficial puede variar en esas formas en que yo diga la misma idea. Por otra parte, que en esa estructura profunda se activan otros elementos diferentes de los que se activan en la superficial. Pensando en algún ejemplo, me ocurrió por ejemplo, la famosa frase que todos conocemos de superficie, ¿por qué no te callas? O sea, esta tendría una estructura de superficie completamente diferente de la profunda. Una, digamos, de dos personajes que serían el rey Juan Carlos y Chávez, Julio Chávez, ¿no? Bueno, entonces, este en un conjunto para nosotros vemos que está activando una autoridad que después está cuestionada si tiene o le quedó de la colonia algo, por eso nos hizo tanto ruido, porque en realidad si eran dos pares, porque entonces ordena a Chávez callar. Ah, autoridad, aquí dentro de la otra. Callar. Y este callar se podría reemplazar por muchos otros. Más prohibición. Callar a un par, y podríamos seguir viendo las cosas inconvenientes por las que le dice que debe callar, que se activarían en la estructura profunda. O sea, cuando ustedes interpretan esto, no solamente ¿por qué no te callas?, sino que tiene otras implicaciones y otras activaciones en la estructura profunda que no tienen por qué coincidir con la estructura de superficie. Bueno, también los tiempos verbales y la conformación verbal va a ser absolutamente diferente. También él no solamente describió estas dos estructuras profundas y superficial, sino las reglas por las cuales se va generando y se va, por eso se llama generativa y transformacional, se va generando el lenguaje de un nivel al otro, se transforma y genera el siguiente nivel. Entonces él dice, por lo menos habría dos estructuras de la expresión, profunda y superficial, pero puede haber muchas otras, y efectivamente yo también creo que debe haber muchas otras. Entonces, el otro punto fundamental es que él dice, estas transformaciones se hacen a partir del pensamiento en el lenguaje, es decir, que es el pensamiento el punto de partida para entrar en un nivel lingüístico. Si uno no piensa nada, no tiene nada que transmitir o nada que procesar. Bueno, estas transformaciones del pensamiento en lenguaje habían sido descritas por Vygotsky como lenguaje en interno. Bueno, entonces, ¿cómo? No sé si hasta aquí alguna duda o reparo. Hay otros aportes, pero bueno, no quería dedicar exclusivamente el tiempo a esto, pero me parece interesante que si uno va viendo cómo se organiza y cuáles son los conceptos lógicos, va pudiendo entender el sustento y por qué digamos, existe este proceso llamado lenguaje interno. Pero el otro punto sería, ¿cómo se produce? ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿Es de un solo lugar? ¿De una sola función? ¿Ustedes qué creen? ¿Y desde el principio está constituido? ¿Desde que uno nace está constituido? No. O sea que tiene un desarrollo a lo largo de la vida. ¿Qué procesos les parece que tienen que ver, de dónde sale este lenguaje interno? O sea, inclusive el lenguaje interno no es tan, digamos, temprano en el desarrollo. Y la otra cosa que nosotros tendríamos que pensar es si la calidad de ese lenguaje interno varía a lo largo de los años. Ese es el otro punto. Es verdad que el lenguaje interno de un niño de 4 años o de 3 años es el mismo de uno de 12, o es el mismo de una persona de 20 y tantos, o es el mismo de una persona, digamos, que lee, que está conectada con el mundo, o que no, también puede trabajar prácticamente, en forma práctica, pero que se ha interesado por muchas cosas. ¿Será el mismo lenguaje interior de aquel, digamos, que se maneja con 3 o 4 cosas y no sale, digamos, una vida rutinaria, empobrecida en el lenguaje, etcétera? Entonces, hay diferencias entre el lenguaje, por una parte, entonces tenemos que pensar que es absolutamente individual. Cada uno hace su lenguaje interno y vamos a ver cuáles van a ser sus fuentes. Entonces, por una parte, el punto de partida fundamental que plantea Vygotsky es que el lenguaje, su primera función es comunicativa. Y de ahí van a partir todo el resto de funciones que tenga el lenguaje. ¿Qué funciones podría tener el lenguaje en el ser humano? Una comunicativa. ¿Qué más? Planificación. ¿Perdón? Planificación. Planificación, regulación. ¿Qué les parece el papel cognitivo del lenguaje? ¿Podríamos aprender todos estos contenidos sin lenguaje? ¿O lo necesitamos? Entonces tiene un papel cognitivo muy importante. ¿Y en lo emocional? ¿Qué les parece? La expresión. Claro. Así sea con uno mismo. Pero el poder poner en palabras las emociones y las sensaciones. ¿Y en lo social tendrá un papel? ¿Y en la forma de resolución de problemas? Pues, entonces, tiene cantidades en el aprendizaje de otra lengua. Entonces, pero el punto de partida va a ser que la función central de la que parte, la cognitiva, la emocional, la afectiva, la formación de la conciencia, va a ser de la comunicación. Y entonces eso implica dos sujetos, implica el cara a cara, no una comunicación amplia, así, con todo el mundo, con la televisión, con internet, sino una comunicación personal con otros seres humanos. Puede ser también inclusive en un libro, pero esa primera comunicación cara a cara es fundamental, interpersonal. Entonces ese va a ser el punto de partida. En esa relación interpersonal nosotros tenemos que pensar que en un recién, como estamos hablando de la ontogenia, que en un recién nacido se va a dar entre ese bebé y un adulto. Un adulto que posee todos los contenidos de su cultura, los contenidos y las formas. Es que ese adulto tiene, es el poseedor de todos los signos y de las formas de operaciones. Y va a jugar un papel primordial en esa comunicación con su bebé para que el otro pueda apropiarse de esos mismos contenidos y formas y que pueda formar su propio, interiorizar su lenguaje. O sea que el papel del adulto es fundamental. Porque también, fuera de lo afectivo y emocional, digamos que el primer contacto con ese bebé es lo afectivo emocional. Sin eso, la comunicación no existe. O sea que es un requisito indispensable y podríamos decir que esa información afectiva, emocional, en este intercambio interpersonal, es la semilla del lenguaje para la construcción de ese niño. Entonces, ese adulto va a mediar su actividad a través de signos. Después vamos a ver más claramente qué son los signos. Pero Vygotsky dice algo muy cierto, que cuando un adulto y un niño conversan, pareciera que se entienden, pero ambos están intercambiando contenidos diferentes. ¿Por qué les parece a ustedes que es esto? ¿Les parece que los contenidos son diferentes? Claro, o sea, la construcción, la riqueza, la amplitud de esos signos en el adulto es totalmente diferente y está en una etapa de operaciones totalmente diferente. Si es con un niño muy pequeño, vamos a decir que esté en el lugar de etiqueta, es decir, que el objeto tiene el nombre que se le asigna y detrás de eso muy poco, o sea, está muy unido a lo sensoperceptivamente. Cuando la mamá le dice, no, ahora no te voy a comprar nada en el kiosco. Más tarde o mañana, cuando salgamos, hoy no. Están hablando con contenidos absolutamente diferentes. Pero ese adulto está regulando la conducta del niño y el niño con su intercambio trata de regular la conducta del adulto, pero están dándose procesos y formas absolutamente diferentes. Podríamos decir, por ejemplo, que ese niño estaría, este que estoy describiendo, en una etapa de señalización. O sea que él está regulando la conducta de su mamá, quiero, quiero, y le da una rabieta, se tira al piso, un berrinche, etcétera, etcétera. No, hoy, hoy, hoy, se agarra los caramelos, todas esas cosas que vemos en todos los kioscos cuando hay un lío de eso. Y la mamá está dándole otras razones, no, ahora no hemos almorzado, tú estás enfermo del estómago, no vamos a comprar nada de eso, vamos a ir a almorzar a casa, etcétera, etcétera. O ya comiste muchos caramelos en el día de hoy. Entonces, podríamos decir, como planteó Vygotsky, como plantearon Bakhtin, el diálogo es la función principal entre el adulto y el niño. Y ahí yo también quiero hacer énfasis, porque si uno ve muchas partes de la conversación entre el adulto y el niño, en general son instrucciones, pero no hay diálogo. Ah, a mí me parece eso, qué bonito, mira, no sé qué, no sé cuándo, sino no hagas eso, apúrate que vamos a comer, ¿no? Un montón de instrucciones. Pero entonces tenemos que pensar adecuadamente en lo que es el diálogo. Ay, mira este caballito, qué lindo, qué bueno que es. Fíjate cómo está de calmado. Qué pelo tan lindo, esa crin. Está alto, no tengas miedo. A ver, dale, que le gusta la zanahoria, etcétera. Bueno, entonces, un punto principal que vamos a mantener a través de toda la charla es que también el origen del lenguaje interno primero es una actividad externa y que a través de diferentes procesos va a pasar a ser interna. Es decir, y Vygotsky plantea, y esto por ejemplo para la rehabilitación es un punto importante, es decir, que siempre toda actividad, todos los objetivos, todas las necesidades van a aparecer primero en el plano social externo, interpsicológico, y luego en la interiorización va a pasar a ser intrapsicológico. Entonces, Bakhtin plantea que el diálogo es un mecanismo específico de la incorporación de lo social, y esto que decía el enunciado solo lo es en su relación con ese contexto de intercambio extraverbal que se está dando. La resolución de problemas es otro punto importantísimo para el origen del lenguaje interno. O sea, cuando nosotros ponemos en actividad todos nuestros procesos, nuestros conocimientos, nuestros contenidos, nuestra energía, nuestra búsqueda, cuando tenemos que resolver un problema que nos interesa. Entonces, por ejemplo, cuando el niño está jugando y está jugando a, por ejemplo, que repara unos autitos rotos y que debe pensar en que, o hace como que están rotos, en que este es un martillo y en realidad es un palito, y determinados elementos pone en marcha su lenguaje. Y vamos a ver cómo un punto bastante frecuente en los niños pequeños va a ser el monólogo del juego. Nos vemos hablando esa propia actividad, pero todavía eso también va a tener sus etapas, porque es la actividad la que va llevando y poniendo el lenguaje sobre esa actividad externa, lo que el niño ve. No es una idea previa que el niño tiene, sino que se le va ocurriendo en el niño pequeño en la medida en que va desarrollando el juego. Y es esa actividad la que va poniendo el lenguaje. Hay un libro muy bonito que está en la bibliografía de ustedes, que se llama Voces de la Mente, de Bakhtin. Que toma a Bakhtin. Entonces, ahí dice, todo lo que nosotros hemos intercambiado con el niño, todo lo que como adultos hemos leído, hemos escuchado, hemos discutido, hemos rechazado o aprobado, son los elementos que aparecen en nuestro contenido. Es decir, que hay una polifonía de voces cada vez que el adulto está exponiendo algo. En ese momento pareciera que yo estoy hablando, es cierto, sí estoy hablando, no está mal, pero estoy hablando con contenidos que aprendí de fulanito, que leí en tal, que discutí, que pensé. Es decir, que estoy hablando en una polifonía de voces. Y el niño pasa lo mismo. Es el adulto el que va a regular su conducta y el que da muchos patrones en su propia actividad, y en este monólogo del juego o en esta resolución de problemas, en el niño van a aparecer esas voces que ya fueron dadas en el diálogo. Todavía en ese momento es cuando empieza en la resolución de problemas y con ese monólogo del juego a surgir por primera vez la función cognitiva. Es decir, que hasta ese momento todavía en buena parte nunca pensemos o es puramente tal cosa o es, hay una inteligencia práctica preverbal. Ahora, en el adulto que tiene un buen lenguaje interno, ya no tenemos una inteligencia práctica y en muchas ocasiones preverbal. Claro, o sea, la parte práctica sensoperceptiva y de la propia acción no la abandonamos nunca. Pero el punto es qué tanta proporción, qué dominio de tales elementos sobre mi actividad práctica que va a dominar, la actividad práctica sobre los signos lingüísticos o los signos lingüísticos sobre mi actividad práctica. Aspiramos que sean los signos lingüísticos sobre esa actividad práctica. Entonces la actividad es completamente diferente. Pero el niño, en ese momento que está surgiendo la función cognitiva, todavía no se da cuenta de la diferencia entre comunicar con otro y esto que está hablando para sí mismo. Aun cuando he puesto el ejemplo del fuego, del monólogo del fuego, pero que se da en muchos elementos, inclusive cuando un niño elige qué ropa se va a poner, por qué se la va a poner, dónde quiere ir a jugar, está hablando consigo mismo y generalmente lo hacen en voz alta. Fíjense, cuando uno está con un problema muy grande y muy tomado por ese problema, uno también empieza a hablar en voz alta, empieza a ordenar, bueno, es cierto que tenemos prisa, pero voy a cometer más errores si no me lo tomo con calma. Bueno, ¿ya qué puedo hacer? Ya voy a llegar tarde o ya no sé qué. Entonces es así, me lo voy a tomar con calma en vez de agrandar el problema. Es decir, que hay un punto cuando el problema nos sobrepasa, que también volvemos a esa autorregulación externa, a ese despliegue del lenguaje que nos ayude. Ahora, no solamente esto en el niño aparece en el juego, sino ya dije en muchas ocasiones, en muchos elementos de su vida diaria. Pero el juego y la ¿cuál es la característica del juego? Para que sea verdaderamente juego, que tenga imaginación, que no sea reproducción exclusiva de la actividad, digamos, cotidiana, y que tenga imaginación y fantasía, un como si. Este es el punto principal. Y ese como si, esta fantasía y esta, van a ser conceptos, ideas que van a generar un verdadero despliegue del lenguaje. Bueno, digamos ahí también, el juego implica entonces que ha habido una internalización de las reglas sociales. Como me parece bonito este ejemplo, se los voy a dar. Por ejemplo, en la vida real, un nene es hermano y se porta, pelea, empuja o cuida, besa, pero va formando a través del diálogo y a través de esa interacción una representación abstracta de lo que es ser hermano. Pues el hermano mayor es el que hace tales cosas, el chiquito no, el hermano mayor es gentil y protector, aun cuando en la vida real le dé con todo, el hermano mayor no sé qué, sí sé cuánto. Entonces hay una idea de cómo se dan esas relaciones sociales, y es decir que hay una construcción de una representación. Empieza una construcción de una representación abstracta, despegada de lo real, con esos valores que están en la familia, en la sociedad y en la cultura. La familia, la cultura y la sociedad. ¿Qué se espera de un padre? ¿Qué se espera de tal otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño que ha jugado todos los días al superhéroe. Bueno, llega el fin de semana y va a jugar con el padre a que lo salve. ¡Ayuda, ayuda, tal cosa! Y el padre está ocupadísimo en su trabajo, no sé qué, no sé cuándo. Él espera que ese padre siempre va a venir a salvar. O sea, parte de la imagen del padre es que es protector, es que es un héroe, es que hace por los otros. Entonces, bueno, cuando en ese momento el señor está ocupado, está contradiciendo ese esquema que el niño está formando. Bueno, el otro punto de origen del lenguaje interno es la mediación. O sea que los seres humanos no hacemos ninguna actividad directamente. Toda está mediada. Puede estar mediada por objetos concretos, herramientas. Puede estar mediada por signos, y puede estar mediada por otras personas. O sea, que Vygotsky plantea tres mediadores importantes. Las herramientas que van dirigidas a la regulación del mundo externo. Y a partir de esas herramientas él tuvo la idea, ya les expliqué, a partir de lo de Engels, que los signos jugaban, y esto fue brillantísimo, que los signos eran unos instrumentos psicológicos y que también entonces median nuestra actividad. Y este es un punto fundamental. No hay nada que hagamos directamente. Todo está. Y el otro mediador, entonces, van a ser los otros seres humanos, la actividad interpersonal. Entonces, de ninguna manera nosotros tenemos inmediatez con el mundo que nos rodea. Siempre, sobre todo, va a estar mediado, ya dije, por objetos, personas o signos. Así que si nosotros miramos afuera y vemos ese paisaje, de ninguna manera sería una apropiación y una decir, estamos en, no es medio pasto, árboles, unos palitos verdes, sino en una edificación de una universidad que queda, que tiene un campo con árboles, etcétera, etcétera. O sea, que es imposible. Cuando nosotros vemos un cuadro y algo sabemos, es imposible decir, ¡ay, qué lindo cuadro!, sin que uno diga, es impresionista, pertenece a tal otra, si es que le gusta. Muchas veces los profesores de pintura, los maestros, los pintores, les gustan las clases con los del primer semestre, porque tienen una mirada mucho más, no voy a decir que no mediada, porque no existe en el ser humano, pero mucho más cándida, mucho más primitiva, mucho más fresca. Cuestiones que ya esos profesores no pueden apreciar en esa obra. Por ejemplo, los directores de cine dicen, para mí es muy difícil ver una película porque está viendo también cómo se hizo la película, cómo se movió la cámara, cómo fue la iluminación, y no puede gozar ese espectáculo igual que nosotros. Pero entonces este es un punto. Siempre nuestra actividad va a estar mediada. El otro punto es la adquisición de los signos lingüísticos. Este punto es centralísimo. Entonces, los signos van a ocupar un papel importante, y como ya dije, esos signos no están dentro de nosotros, fueron creados socialmente, sus contenidos también fueron creados socialmente, y nosotros vamos a interiorizarlos y apropiárnoslos. Entonces, esa adquisición de signos, ese trabajo con signos, a lo largo de nuestra vida va a cambiar, tanto cuantitativa como cualitativamente. O sea, no solamente que tenemos muchos signos y que van aumentándose, sino también lo que respalda los, ahora vamos a ver, los interpretantes de esos signos, las constituciones y organizaciones, pero también las formas en que vamos a operar con las cosas. Es muy diferente la operación, si nosotros operamos con objetos, objetos concretos, que si operamos con hechos, que si operamos con signos. La reflexión, la profundidad que puede haber, cambia en esos tres, y también los procedimientos para su organización. Esos procedimientos para la organización van a cambiar los contenidos. O sea, habíamos dicho, y después lo vamos a ver, que por ejemplo al principio la palabra va pegada al objeto, pero después, por ejemplo, va a haber un papel importante de los sensoperceptivos, ¿verdad? Después ya va a haber generalizaciones. Es interesante ver cómo niños van desarrollando esos contenidos y van operando con esos signos. Por ejemplo, uno le puede preguntar formalmente a un niño, ¿qué es un mono? Y supongamos que hace, tiene 8 años, hace un esfuerzo por responder de la forma más formal que pueda. Es un animal salvaje, mamífero, cuadrúpedo, etc. Pero cuando uno le dice, por ejemplo, esto sería lo formal, ah, bueno, tiene el contenido, a ver cómo opera con ese contenido, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian un mono y un, por decir algo, un conejo? Dice, por ejemplo, ahora va uno a uno, ese que ya había dicho animal, que tenía la palabra generalizadora, a veces ni la tienen, pero entonces ahora no la usa para decir eso mismo que había descrito con palabras formales como una etiqueta, sino que dice, uno tiene más pelos que el otro, uno tiene los ojitos rojos y el otro no, uno come bananas y el otro come zanahorias, va contrastando. Entonces ahí verdaderamente hay un signo, hay una etapa muy simbólica del signo. Va en la construcción, pero todavía está en una etapa mucho más atrás. Entonces también cómo va a ir operando. Entonces, ¿cuáles serían esas vías para la apropiación de esos signos? Por ejemplo, eso que decimos, procedimientos lingüísticos de asignación, uno a uno. Por ejemplo, en un niño pequeño, el papá es solamente su papá. La mamá, no hay una generación de mamá. Mamá es esa. Si le dicen que hay otra mamá, o él tiene un hermano, pero él no es hermano a su vez. Entonces todavía es una cualidad del objeto. Después de esto que le estaba diciendo por descripción, tienen peluditos, 4 patas, una cola larga, flaca. Y ahora hay más atribución de elementos externos, pero sin ninguna jerarquización. Es veloz, del mono, ¿no? Es veloz, trepa, come banana. Es un revuelto, un conjunto, un complejo. Entonces, nosotros tendríamos que pensar que cada elemento, cada significado está constituido por rasgos. Y cada rasgo en sí mismo es un concepto. Entonces, por ejemplo, el concepto de agua, probablemente la primera relación del niño con el agua sea el baño. No, el agua está caliente, el agua está fría, cuidado que te resbalas en el agua, mete la cabeza debajo del agua. Entonces, bueno, es asignación, pero luego empieza a ver otros objetos que tienen agua y entonces, por ejemplo, que es líquida, que moja, que si se moja no está seco, y empieza a ver un compartir, un campo semántico de rasgos que van llevando vía a la abstracción y a la generalización. Es decir, que cada vez se van enriqueciendo más y un significado va alimentando o posibilitando la diferencia con otros significados que están en el contexto. Es decir, que no quedan pegados a lo episódico, a la escena, a la actividad práctica. Demora bastante. Por ejemplo, en una investigación que estoy haciendo sobre el desarrollo de los significados en los niños, una muy graciosa, de 7 años, todas sus respuestas eran de este estilo. Entonces le digo, ¿qué es mentir? Entonces ella no puede decir, digamos, si un adulto definiera qué es mentir, deliberadamente emitir una falsedad, confundir a otro, o sea, una cosa más general. Entonces ella dice, como cuando una hermanita le dice a su hermano que llamaron para decirle que su mamá murió en un accidente, pero en realidad está en una comida de ejecutivo. O sea, que uno puede ver que eso le pasó a ella, que eso lo hizo ella. Entonces, sí, entonces todavía seguramente se armó un lío con eso que mintió en ese momento, que engañó al hermano, pero ya no le puede poner otros, voy a empezar a usar las palabras interpretante, engañar, otro signo, confundir, deliberadamente, etcétera, falsedad, sino que tiene que contar todo un episodio al que eso está. Entonces, el punto es que uno puede ir desprendiéndose de ese episódico para poder pasar a esas abstracciones y generalizaciones. Por explicación, entonces ahora ya son presentación de atributos internos que se atribuyen a los externos. Por ejemplo, es el mamífero, por ejemplo, carnívoro, ya son conceptos mucho más amplios. Por interpretación, pero todavía, aun cuando parecen conceptos, son pseudoconceptos. Porque cuando uno, digamos, la definición pareciera que es la de un significado, la de un concepto, pero cuando uno le pide justificar, ve que todavía tiene elementos sensoperceptivos y episódicos y que no están sistemáticos. Y por definición, entonces, una definición siempre va a tener lo esencial y está jerarquizada y es categorial, ¿no? Entonces, esta adquisición de signos me pareció interesante, el aporte de Charles Peirce. ¿Por qué es interesante? Cuando Sosite había dicho no podemos ver el signo sin ver a los hablantes, no se puede saber de qué se está hablando, no se puede procesar ese signo. O sea que un punto importante es que cada vez que el signo está en un contexto y que nosotros trabajamos con él, se actualiza. ¿Qué querría decir que se actualiza? O sea que hay un contexto y que un significado está compuesto por muchos rasgos, por otros conceptos, y que en un momento determinado uno decide activar unos y dejar otros porque corresponden al sentido de esa enunciación. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, los niños que tienen interpretación literal, por ejemplo, dicen, una marca le dice, ay, fulanito, tú siempre eres un caballero. Ahora no quiere volver al colegio ningún otro día si no va con una armadura. ¿Eso por qué? Él está contentísimo que le dijeron caballero, pero solamente tiene una actualización, que es esa de caballero de los cuentos. No, es que se actualiza en ese contexto y por lo tanto queda por fuera de su comprensión. Es decir, que esa actualización va a tener que ver con el sentido. Y ahora lo vamos a ver. Este procesamiento de información, no solamente procesamos significado, procesamos sentido. Es necesario. Entonces, él plantea, por una parte, que el signo siempre es un objeto que representa a otro objeto, que no tiene ningún parecido material con el objeto que representa. Por ejemplo, las onomatopeyas no son signos. ¡Wow, wow! Es una parte de lo que hace el perro. Perro ya no tiene ningún elemento, pero lo representa y podemos trabajar con él como si estuviéramos trabajando con el objeto mismo. Pero aún, no solamente que representa a ese objeto, sino que un signo siempre está dirigido a otro. Y si está dirigido a otro, debe activar en el sujeto que escucha una serie de interpretantes. Y entonces también va a tener contenidos, objetivos, y va a tener, no solamente una persona a la que dirige, un contenido y una relación tripartita. Esto es el punto más importante. O sea que él plantea que hay tres elementos. A ver, yo un lapicito para señalar, aunque sea, voy a usarlo para pensar que no lo cargué. Sí. Porque sí. A ver. Y me acuerdo dónde lo guardé. Y por otra parte, que ese contenido caracterice al signo, que no se pueda confundir con otro. Y que tenga un nombre que lo representa, que es el representante, un objeto, que es el representado, y una serie de conceptos que, una serie de conceptos que hacen al interpretante. Lo probé esta mañana. Ah, la luz no deja que se vea. Bueno, no importa. Era no paguemos. No paguemos porque cansa un montón y además es puro por usarlo, en vez de tenerlo guardado. Bueno, emprendamos que nos hace que nos fatigamos menos. Entonces, esa acción tripartita de tener un nombre que represente al objeto, un objeto, un contenido y unos significados que se actualicen, aquí vamos a ver que este objeto no es un objeto concreto, también es una abstracción. O sea, no estamos, lo mismo en el interpretante, no estamos hablando de una persona, sino de otro signo. Bueno, entonces nosotros tendríamos que pensar si un signo, digamos, agota la representación de un objeto. O los objetos son tan complejos que difícilmente puedan ser agotados por un significado. Tienen aspectos, digamos, carillas, contextos en los que puede funcionar, que de ninguna manera podría un signo abarcar por completo. Y que ese reflejo, que vamos a ver, que no es un reflejo tipo espejo, sino es un reflejo desde el punto de vista de Marx y de Engels, es un reflejo por el sujeto. Quiere decir, esa representación interna no es una fotografía del objeto en sí que nosotros ponemos en nuestra cabeza, ese objeto, sino que es una construcción. Ese reflejo es una construcción individual de cada uno de nosotros. O marco cultural también, ¿no? En el marco cultural le dicen, define más o menos qué es ese objeto. Claro. En este caso del niño sería la familia o los padres o los... Claro, ahora vamos a ver cómo juegan varios papeles, pero en definitiva, cuando esa representación interna que yo tenga, si tiene esa fuente, pero al final es una construcción personal mía. Y el otro punto que tú acabas de tocar es el momento histórico y social. En todos los momentos de la historia no se reflejan los mismos objetos. La sociedad no está interesada en las mismas cosas al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a la Edad Media, el alma era una preocupación importante. O el siglo XIX, el espíritu, alma, era una preocupación fundamental. En este momento esa no es una preocupación. Una preocupación, por ejemplo, podría ser por transmisión sináptica, moléculas de la transmisión sináptica, actividad molecular, sería algo que preocupa en ese momento, y ya más generalmente, por ejemplo, calentamiento global, algo que está presente en todas las personas, en todas las casas, y que los niños empiezan a construir. Incluso la semana pasada apareció un artículo muy interesante de una socióloga que dice que esta información del calentamiento global, por la digamos importancia que se le quiere dar, está causando bastantes trastornos en los niños. Hay niños que están presentando trastornos emocionales porque, por un lado, piensan que cuando ellos sean grandes ya no va a haber más mundo. Segundo, no pueden dormir tranquilos porque los ositos polares se están muriendo. O sea que afecta verdaderamente la vida, y eso no era una preocupación de ese momento. Inmigración no era una preocupación central y también tenía otros contenidos. Es decir, que en cada etapa se pone el foco sobre algo y también tiene contenidos diferentes, socialmente e históricamente. Bueno, entonces esta relación tripartita, que tiene una parte que es el representamen, que ya dije que es el nombre que representa ese signo, un objeto que va a tener, dice Per, dos componentes, uno inmediato y uno dinámico. Si estamos diciendo que no agota el objeto, quiere decir que ese inmediato se va a referir a las construcciones particulares que tiene ese sujeto, pero el signo en general, como decimos socialmente, tiene un contenido que es el consensuado por todo el mundo, ¿sí? O sea, que también funciona y sobrepasa la construcción de cada uno, ¿sí? Ahora, ese interpretante también plantea que tiene tres partes. Siempre el interpretante va a hacer otro significado más avanzado cuando dice siempre un signo debe activar otros interpretantes, quiere decir que va a haber otros signos, otros significados, otros conceptos más avanzados que van a permitir interpretar. Pero por un lado también va a tener tres aspectos. Por un lado, el inmediato, que tiene que ver, por ejemplo, con la palabra fuego. Fuego tiene un punto fijo, que es una generación de energía que saca, que tiene llamas, se producen determinados gases y produce calor, ¿verdad? Términos así, perdón mi interpretando. Y un dinámico que va a tener que ver con en qué contexto se da. ¡Fuego! Todo el mundo tiene que salir corriendo. O prendamos el fuego, que es un día muy frío. Y un final, que es el consenso general que se tiene de lo que es ese interpretar. En cuanto al objeto, voy a retroceder un segundo. También, como decíamos, siempre que hablamos, no hablamos de un objeto completo, imposible. Hablamos de un aspecto de ese objeto, de algunos elementos. Por ejemplo, cuando yo digo Eva Perón, seguramente habrá activado en ustedes interpretantes completamente diferentes. En unos, por ejemplo, la persona, digamos, con más recuerdo dentro del justicialismo, una figura no sé qué. Otras, por ejemplo, las luchas con y el odio que despertó contra y que ella tenía también con otros grupos. Otras, las acciones, las no sé qué, otras, la enfermedad. O sea que siempre estamos tomando un aspecto de ese objeto y ese dinámico ya sería, en términos más generales, lo que es ese objeto. O sea que nosotros vamos a pensar siempre que un signo necesita un interpretante, ese necesita otros interpretantes, es decir, que la semiosis es infinita. Ustedes ven entonces que la construcción del signo por parte del niño no es fácil, por parte del hombre. Y por otro lado, lo complejo y no simplificado que es esto de procesar información y transmitir esa información. Bueno, entonces una vez que nosotros estamos actuando nuestras operaciones a través de los signos, toda nuestra actividad interna, todas nuestras diferentes funciones van a estar modificadas, pero ya no van a estar modificadas biológicamente. No es un desarrollo de maduración y que se va esperando que cumpla una y otra etapa, sino que es un desarrollo funcional. Y este es el punto principal. Cuando nosotros vemos los niños y los evaluamos, eso de inmadurez, habría que pensar a qué se refiere eso. Más bien pensemos qué funciones están dominando en su actividad y con qué cuenta para operar. Entonces, otra fuente del lenguaje interno es la construcción de sentidos. Pero para construir los sentidos tenemos que tener un conocimiento del mundo, de las motivaciones, de las necesidades, de las formas sociales importantes, tanto de nosotros como de los otros. O sea, por ejemplo, dos ejemplos había pensado para esta charla. Uno, un niño que tiene dificultades para leer, no le gusta la lectura, y entonces, como una negociación, propone que él lee una página y yo la otra. Entonces, en la página doble, que era un dibujo, la primera solamente hay una palabra que decía cementerio. Él dice, bueno, ahora te toca a ti. Yo digo, claro, me toca a mí porque tú quedaste agotado. Era inmenso. Sí, sí, lógico que me toque a mí. Yo veo en su cara que él no está, le asiente que sí. No alcanza a captar la ironía y una forma de utilizar el lenguaje y los signos que él todavía no maneja. O, por ejemplo, una niña me pregunta qué quiere decir hablar hasta por los codos. Pero ¿cómo hay gente que habla por los codos? No, mira, es una expresión que se utiliza. Habría que ver de dónde viene. Pero entonces las intencionalidades de los otros deben ser captadas y las formas de relación. Entonces, para eso tenemos que poder construir metas representaciones y representaciones de segundo orden. Por un lado, las metas representaciones van a ser las representaciones, estos conceptos que vamos, estas abstracciones que vamos, estos esquemas, estos conjuntos que vamos construyendo de los diferentes elementos de la realidad, pero también las representaciones secundarias. O sea, yo puedo anticiparme o inferir qué puede estar pensando la otra persona o qué necesita que se le diga. Yo puedo también ir haciendo diferentes inferencias qué necesita, digamos, dentro de esa charla que estamos teniendo, que es redundante, que ya está muy trillado, ¿qué sería interesante? ¿Me puedo o no? Ahí estarán mis representaciones secundarias de poder calcular un poco cuánto sabe el otro, qué sirve refrescar y qué lo otro es trillar. Entonces, para eso también es importante tener clara la relación entre los medios y los fines. ¿Con qué logro tal objetivo? ¿A través de qué mediación? Pues para eso necesito un conocimiento del mundo, una capacidad para predecir las conductas, esto va a enojar, esto no va a enojar, esto va a facilitar, esto va a dificultar, y un sistema importante de interés. Si nosotros vemos, quiero hacer énfasis sobre las inferencias, pero nosotros podríamos decir, a ver, se hace la transcodificación señal por señal, o sea, es como un traductor palabra por palabra, signo por signo, o lo que se pone en juego siempre que interpretamos y asimilamos información son los puentes entre esos objetos y lo que tenemos ya organizado, que son las inferencias. Es decir, que siempre activamos lo que ya sabemos para poder activar esos interpretantes, hacer las inferencias ajustadas que permitan entonces procesar la información. Es decir, que ese lenguaje interno hacia la internalización, vamos a ver que tiene varias transiciones, del diálogo externo al habla egocéntrica, a un lenguaje interno y al habla privada. ¿Cuál sería la diferencia entre lenguaje interno y habla privada? Un punto importantísimo de las características del lenguaje interno es predicativo. Es decir, que como yo estoy hablando conmigo misma, tengo lo central. Lo que no puedo sacar porque perdería sentido eso que estoy, esa organización que estoy haciendo, emitiendo. Entonces, tiene lo central pero no está desplegado. Pero cuando uno quiere reflexionar acerca de determinados elementos, se acerca mucho más al lenguaje externo y está mucho más armado, mucho más desplegado. Le voy a decir tal y tal, y cuando me diga tal, le voy a preguntar tal otra cosa. Y voy a tener cuidado con esto, con esto, con esto. O sea, ya un lenguaje mucho más parecido al discursivo. Vamos a ver cómo este lenguaje interno también tiene tramas de las diferentes formas discursivas. Bueno. Estamos un ratito, así descansa. Tomamos un café, creo que. Por favor, cualquier cosa, pregunten, digan, reclamen. ¿Qué dices? Sí. Sí. Se mojó, no importa. En otra maqueta. ¿Te llegó? ¿Podemos ver? Sí. porque lo mandé dos veces porque no estaba en muy buena. No, hago lo que puedo. Es mala, no es buena. Con la computadora hago totalmente. Ay, no te lo hago. A ver, voy a estar en cuadrar. Y no voy a llevar la cuadrante. ¿Dónde va? Thank you. Continuar con el tema diagnóstico, pero por ahí, como hemos dicho, este puede ser tres módulos y van viendo cómo se hace. Lo primero es saber ubicarse qué es la atención. Desde el punto de vista neurofisiológico, cuáles son las interacciones. Se puede ver que la historia de la atención respecto a cómo lo van a pensar cuidado, mesurar. Hay que buscar la hablan. A veces ustedes, Yo no sé. Thank you. Bueno. No lo sé seguir, chicos. Cuando viene, todavía no viene. Vamos a seguir. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo me decía, pero bueno, en esto de el empleo o no de rasgos sensoperceptivos, no tendría que ver qué es importante para el niño o qué es importante para el sujeto que usa unos determinados signos afectivamente, más que decir que mamífero, no sé qué, vamos a decir perro, buen amigo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que cada vez uno tiene que ir trabajando con una mirada descentrada en uno mismo cuando está trabajando con material formal. Un punto importante es eso, que cada vez que uno tenga que hacer actividades formales, debe dejar la mirada egocéntrica. Entonces, cuando el niño emplea estos elementos que para él son importantes, no son relevantes. Y con eso que va a operar, en la actividad que va a hacer, pues le van a ser completamente insuficientes y va a enredar las cosas. Luria y Vygotsky, pero Luria estuvo allí personalmente, y hicieron unas diferentes valoraciones en una región de Rusia cuando recién que había empezado la revolución. Es decir, que se había organizado esa gran Unión Soviética con diferentes niveles, conformaban una sola unión, pero había zonas que muy agrícolas y que estaban muy alejadas de lo industrial. Entonces ellos también vieron estas personas que habían ido a la escuela. Sí, efectivamente, tenían sabían sumar, sabían restar, tenían hasta tercer grado, cuarto grado. Pero, por ejemplo, les planteaban problemas como adultos, ¿no? Si un tren recorre de aquí al pueblo siguiente, que son 60 kilómetros, en 20 minutos, una bicicleta que se desplaza a tantos kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo le llevará llegar? Y entonces ellos decían, no, ese problema no se puede resolver. ¿Por qué no se puede resolver? No se puede resolver porque depende quién vaya. Si va Pedro, que tiene una bicicleta nueva y pedalea rapidísimo, entonces va a gastar tanto tiempo. Pero si va fulanito, que tiene una bicicleta vieja y va despacio y se distrae con todo, gastaría otro. También va a incidir si llovió ese día y si están los caminos empantanados o no. Es decir, que no se pueden desprender de lo cotidiano y de lo sensoperceptivo y de lo práctico para trabajar con una serie de datos hipotéticos y resolver una operación. Y ese es un problema serio. A medida que un niño o un paciente tiene una, ya va pasando la edad, pero sigue con una mirada absolutamente egocéntrica, tiene dificultades en las operaciones, en el tipo de inferencias que hace, en el tipo de relaciones que hace. Un punto para dar un paso es que uno pueda desprenderse de los elementos personales. Ahora, vamos a ver más adelante también cuánto inciden las creencias, las ideas sobre cada una de estas cosas, las emociones, los afectos, las vivencias estas emocionales, van a tener un peso importante, pero ¿será que pesan por sí solas, siempre van a predominar o no? Bueno, entonces, esta función del lenguaje va a ir cambiando tanto de instrumento como de la función. Inicialmente será una función señalizadora, instrumental, con una realidad extralingüística. Una función significativa en la que ya hay una comunicación social, y por ejemplo cuando uno evalúa niños autistas o TCD, evalúa esas funciones, en qué función está. ¿Se interesa por la función comunicativa o es puramente instrumental? ¿Y en qué nivel está? El nivel intelectual, que sería predominantemente simbólica, trabajar con signos, entre signos, y la función totalmente intelectual también, pero simbólica, que en realidad ya son signos jerarquizados. Y que uno también, como decía, tenga dos, porque el lenguaje interno tiene esas tramas de las diferentes formas, tenga dominio de diferentes superestructuras discursivas. A veces, las personas que trabajan con el lenguaje solamente se preocupan porque el niño tenga mucho vocabulario. Pero no se preocupan porque el niño cambie la función de su lenguaje y domine diferentes formas discursivas. O sea, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron a argumentar? ¿Qué? Claro. ¿Y les parece fundamental? Yo creo que sí. Por ejemplo, incluso en lo descriptivo, está como a la mano de Dios. El otro día fui a ver en un colegio como le iba a mi niñito y me dijeron, bueno, va en una descripción enumerativa. Pero, ¿qué está haciendo el colegio? ¿Qué tipo de actividades pone para, como núcleo, para que se movilice las operaciones y procedimientos que se emplean? Entonces, como habíamos dicho, el lenguaje interior tiene dos aspectos, el significado y el sentido. El significado, entonces, está sobre todo orgánico. Ustedes piensen que el lenguaje interno es una forma de operar a expensas de otros sistemas. Entonces, el significado va a estar organizado en la memoria semántica de largo plazo. Y el sentido también va a estar organizado en la memoria episódica y en la memoria semántica. O sea, no es que uno se maneje solamente con episodios, cuándo, cómo, dónde, quién, sino que hay un aporte de uno y otro y se van a dar diferentes operaciones. Entonces, ¿qué sería un significado? Vamos a ver varios puntos que hablan acerca de lo que es un significado. Primero, lo primero que tenemos que decir es que es un sistema de generalizaciones. La palabra generalización es lo, digamos, como lo más importante, un sistema. Eso querría decir que hay jerarquización. Si tiene un sistema, que hay una cierta jerarquización de algo más esencial y otros elementos complementarios. Y que se ha formado a lo largo del proceso social. Dice Vygotsky, es un punto inmutable, fijo, que permanece estable a través de los cambios de sentido en los diferentes enunciados o contextos en que se emplea. Pero también, ellos dicen, el significado es la función de separación de determinados rasgos del objeto, su generalización y la introducción en un sistema de categorías. Siempre un significado es un concepto, es una abstracción, una generalización y una jerarquización con información exclusivamente lingüística. Entonces, nosotros tendríamos que pensar que a través de esos significados, ese signo le va a dar un poder al pensamiento importante. supongamos que nosotros trabajáramos sin significado, sin signos, solamente por lo perceptual. Nosotros no podríamos sacar los diferentes aspectos internos y externos para trabajar solo con un aspecto y desarrollar solo un aspecto, o trabajar con cosas que existieron hace muchísimo tiempo, o trabajar con conceptos muy abstractos como renacimiento, como filosofía. Entonces, esto nos permite, o con cosas imaginarias, unicornio, hadas, o conceptos teóricos. Y el sentido entonces va a ser el conjunto de hechos psicológicos que han incidido individualmente, que ha sido una construcción individual en la conciencia de cada uno de esos sujetos. Pero si es un sentido, depende muchísimo del contexto, esa actualización. Y entonces ustedes empiezan a ver cómo la propuesta de Peirce es importante ahora, cuando vemos esas tres partes que conformaban a ese signo, cuando vemos que un signo en acción no es solamente significado, sino significado y sentido, y que ambos elementos, para poder verdaderamente operar con él, requieren de estos dos, de estas dos fuentes. Entonces, aquí vamos a ver cómo nosotros aprendemos en la vida práctica, en el hacer, en lo externo, en el diálogo, en los libros, etcétera, la información semántica. La organizamos y la sacamos de ese contexto para descontextualizarla y tenerla organizada. Ahora, vamos a, no es que esté guardada en ninguna parte. La memoria semántica se va a actualizar en cada uno de las enunciaciones. Ahora, de ese proceso de descontextualización que yo he hecho del medio, abstraer mi significado y poder llegar a un significado, los necesito descontextualizados, digamos, como el concepto. Pero en el habla, en la enunciación, necesito hacer un proceso de recontextualización de acuerdo a esos medios, y voy a apelar muchísimo a la memoria episódica. ¿Con quién estoy hablando? ¿En qué término? ¿Con qué clima? ¿Con qué objetivo? Etcétera. Entonces, ay, gracias. Entonces, vamos a ver, ¿actuarán este sentido y este significado o deben actuar coordinada y simultáneamente? No es secuencial, está actualizándose simultáneamente ambos elementos, hace parte de la información. Entonces, para ese el desarrollo conceptual es fundamental la descontextualización. Y entonces, ese desarrollo del habla egocéntrica y del habla para uno mismo y del habla interna, entonces se va a basar en esos significados más la interpretación de los sentidos. Sentidos del sentido contextual, ¿no? Entonces, eso que decíamos, nunca la acción de significar, de representar, va a estar descontextualizada. Siempre va a tener un contexto. Pero lo que está descontextualizado son los signos, esos instrumentos mediadores en nuestra memoria de largo plazo, para poder trabajarlos como objetos de reflexión y de abstracción. Bueno, entonces, esto es tanto para lo intrapsicológico como para lo interpsicológico. Y esa es recontextualización indispensable para la construcción del sentido. ¿En qué contexto sitúo? Y para la comprensión, ¿en qué contexto sitúo? ¿Qué elementos de qué cara del signo es la que debe activarse, que digamos inhibir los otros y que sobresalgan las otras. Entonces, el lenguaje en sí mismo es un contexto para sí. La forma, los otros signos, como habíamos dicho, en la doble articulación y en las posturas de sostén, crean un compromiso, una relación en esa concatenación. O sea que el propio lenguaje también es un marco lingüístico, es un contexto, y va a jugar con los otros contextos, que estoy haciendo, de qué se trata, etc. Bueno, entonces, como nosotros vemos en el lenguaje interno, tiene un papel importante la memoria de largo plazo. Entonces, ¿cuál sería la función de la memoria? ¿Para qué nos sirve la memoria? A ver, niñito. Para cuando uno tiene alteraciones de la memoria, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, ¿qué le pasa a esta persona? Está desubicada, hay relación, no, el tiempo, el lugar, el todo, no reconoce a su hijo, a su vecino, o sea que redunda aquí, ¿cómo se llama ella? Lo digo por experiencia de una vecina mía, es sorprendente verlo en lo cotidiano, lo que produce en cuanto a la desubicación. O sea que esa persona se va despersonalizando. Va perdiendo conciencia, va perdiendo identidad, capacidad para ser. Es decir, que si yo no sé quién soy, porque he perdido todos los rasgos, también la memoria quiere decir que juega un papel importante sobre la construcción de mi conciencia y de mi personalidad. Y también en la elaboración de marcos de cómo actuar en lo social. O sea, cuando se pierden todos estos elementos, las personas van perdiendo el recuerdo de cómo se hacía en A o B, y uno dice, hay una desinhibición, pero tampoco hay una regulación interna porque se perdió este carácter adaptativo. Entonces uno diría, ¿funciona una u otra? No, funciona la una, alimenta a la otra, y hay intercambio simultáneo entre ambas, y podemos decir entonces que son sistemas declarativos. Pero ¿qué las diferencia? Diríamos entonces la definición, que la memoria semántica digamos fue descrita y planteada por Tulkin. Dice que el conocimiento organizado corresponde al conocimiento organizado abstracto que tienen las personas acerca de las palabras, sus significados, de los signos y todo lo que sean los símbolos. Las relaciones que se dan entre unos y otros signos, sus formas de funcionamiento y los algoritmos para poderlos manipular. En la memoria semántica, si todos son significados lingüísticos, no hay información perceptual. En cambio, en la memoria episódica, ese procesamiento, pero siempre vamos a ver que las experiencias personales también están alimentadas por nuestros conceptos, mediadas por nuestros signos, pero se ajusta a los criterios narrativos. En vez de estar organizada en campos como la semántica, categoriales, conceptuales, esa está más en el espacio temporal, en una secuencia narrativa. Sucedió así, así, así, y se sabe qué fue, quién fue, etc. Entonces esa memoria episódica es muy subjetiva. Es decir, que yo también voy a registrar incluso el orden. Uno sabe que cuando recuerda algo, difícilmente va a corresponder con la realidad idéntica de lo que sucedió. Digamos, para los testigos en un accidente o cuando uno cuenta una película, la organización que le da va a estar vestida por las emociones, por a qué se le dio relevancia, los motivos que uno tenía, los sentimientos. Es decir, que esa evocación, tanto la organización de esa memoria como su activación, va a responder a sentidos personales. Bueno. Sírvanse café rapidito y seguimos. ¿Sí? En un momento se cae al piso y le digo, ¡epa! ¡Epa! ¡Epa! Siempre en la mañana un cafecito me viene bien. A todos me viene bien. ¿Me tomas, Fer? Está bueno. ¿Te gusta? Que tenía en la cosita. Si no hay necesidad, pues no. ¿Listo? Y tiene su firma. Perfecto. Si usted quiere, se lo ponemos. Queda más elegante. Uno está acostumbrado que cuando manda cuentas o algo hacia las obras sociales, que no haya una fisurita para que... Date a ver si es así. Muy bien. Ahí está. Sí, puede ser. Sí. Me puse en el departamento. Sí, uno de los cubanos, dijo. ¿Cómo está? Está bien, está re contento. Creo que a veces las creencias e ideas y los conceptos organizados de forma emocional y episódica van a tener un peso importante, tanto que se les llama ideas atrincheradas. Lo malo es que nosotros las utilizamos porque son muy difíciles de cambiar. Las utilizamos para interpretar, pero yo veo que la gente entre más formación tiene, menos se guía por esas creencias e ideas, porque generalmente están muy bien fundamentadas. Entonces habría que ver, cuando nosotros vemos que estas representaciones episódicas van a tener entonces enlaces de rasgos por asociación externa, ya decimos por qué, cómo, cuándo, y las de la memoria semántica por rasgos de asociación interna. Van a incluir tanto los conceptos cotidianos como los conceptos científicos, pero obviamente que los conceptos científicos, al sacar esa mirada egocéntrica, está un poco más limpia y depende de la formación. ¿Cuánto, por ejemplo, lo que uno sabe sobre un tema, o cuánto uno sabe que los aspectos de la percepción no son datos reales, sino que son elementos porque están movilizando otras fuerzas? Entonces ambas memorias son simbólicas, la simbólica sigue pautas conceptuales y está organizada categorialmente, y la episódica es narrativa, es decir, tiene una secuencia, personas, una referencia secuencial, y cuando y se recupera también utilizando este tipo de elementos, o sea, tanto para la organización como para la recuperación. Entonces, sobre todo la episódica va a apelar a inferencias. ¿Qué tipo? Las más básicas son las explicativas. Bueno, pero ella me había dicho que no sé qué, sé cuándo, y las predicciones. Yo sabía que esto iba a suceder así, y en esa situación siempre pasa, cada vez que hay un cumpleaños, que se arma tal cosa. Entonces, como habíamos dicho, ese lenguaje interno que se va a activar o enriquecer o surtir de la memoria de largo plazo, tanto semántica como episódica, también en su organización predicativa, va a tener algunas trazas de la superestructura de los discursos semánticos conceptuales o los discursos absolutamente episódicos o narrativos. ¿Cuál sería esa función del lenguaje interior? Por un lado, evaluar rápidamente y activar el sentido más preciso de una palabra, de una oración o un texto. Comprender conceptos complejos, comprender argumentos, planear la conducta futura, recordar, evaluar los vínculos tanto internos como externos, comprender intencionalidades sociales y regular la conducta, la propia conducta. También ese lenguaje interno va a tener un papel sobre el cambio que van a hacer los otros procesos más básicos como la atención y la memoria, para convertirlos, y la percepción también, en procesos voluntarios jerarquizados, es decir, y yo me centro y consciente. Sí, lo que pasa por el lenguaje interno obviamente está actualizado en la conciencia. ¿Sí? Es algo que yo sé. Acá nosotros no, ni Vygotsky trabajó con el inconsciente del modo freudiano, así que cuando se habla de conciencia se dice el saber que se sabe a través de los signos, principalmente signos y símbolos. Entonces este paso externo a interno se llama el proceso de interiorización, y podríamos decir que no es una copia de lo que pasa externamente, como ustedes ya han captado, a una organización y representación interna, sino que tiene una nueva reconstrucción y va a ocurrir siempre en el plano de la conciencia. Entonces, esa internalización cambia el proceso mismo, ahora lo vamos a ver, cambia la estructura y cambia las funciones. y, como ya dije, no son una copia de lo externo, y hay transformaciones organizadas. ¿Qué transformaciones deben darse para que haya internalización? La capacidad de generalizar, de verbalizar y de reducción, o sea, de síntesis, ¿no? Lo esencial, lo relevante. Entonces, Leontief, con Vygotsky, desarrolló la teoría de la actividad. Bueno, ¿qué? Esto que decimos de la interiorización se hace a través de qué? A través de la actividad. Sin actividad del sujeto, no hay interiorización. O sea que realmente el sujeto debe estar involucrado. ¿De qué manera tiene que estar involucrado? Después vamos a volver a esta. Estoy buscando una. ¿De qué manera tiene que estar involucrado? Es decir, que para que haya interiorización tiene que ser significativo para el sujeto. Y si es significativo para el sujeto, tiene que responder a una necesidad. Es decir, que siempre la interiorización va a partir de esa actividad de interiorización, de una necesidad. Nosotros después podremos ver si hay una necesidad, entonces habrá una motivación. ¿Qué elementos prácticos eso tendría en el tratamiento de los problemas de aprendizaje y en el aprendizaje en general? O sea que si para el sujeto no es relevante, no tiene necesidad de ponerse en contacto, muy difícil va a hacer esa interiorización. Y esa necesidad va a tener la función de dirigir la actividad, de dirigir los procesos y de regular esos procesos. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, bueno, en este momento vamos a sacar un papel y vamos a hacer unas ecuaciones de tal orden. ¿Alguno de ustedes tiene interés en hacer eso? Difícilmente sacarían, no tiene que ver con ustedes. Pero si yo planteo, por ejemplo, bueno, una pregunta central, ¿tendría que ver, por ejemplo, la edad con los procesos de interiorización? ¿Tendría que ver el tipo de educación, la filosofía, la teoría del aprendizaje que se maneja con este manejo? ¿Es necesaria la transparencia de los objetivos de por qué se aprende para los sujetos y por qué sería necesario? Entonces, fíjense que es como si yo les dijera, bueno, voy a subir a su auto y voy a pedir que ustedes me lleven a tal parte, pero no sé, es una parte que no sé decir el nombre. Yo les voy a decir, a la izquierda, a la derecha, tres cuadras, no sé qué. Al final, ustedes son una especie de robot. En cambio, si yo les digo, bueno, yo quiero ir a la población de tal, que está no sé qué, entonces ustedes ya saben hacia dónde dirigen sus procesos, cuánto tiempo va a llevar, etcétera. Es una actividad diferente. Entonces, va a dirigir los objetivos y va a regular las herramientas que se utilizan. Y tiene como requisito, como toda actividad humana, que siempre es objetiva. Ahora vamos a ver en qué va a ser objetiva. Bueno, al haber cambiado el orden, vamos a ver. Va a ser objetiva en la imagen, en la representación que yo tengo, objetiva en las necesidades, objetividad de las emociones, me produce tal y tal, y de los sentimientos. Es decir, que está tomando todos los aspectos esenciales del sujeto, tanto cognitivos como emocionales, para tener un cuerpo concreto, un motivo concreto. Entonces, solamente en esa actividad es que va a cambiar el sujeto y cambia el objeto en un movimiento que involucra un cambio y una transformación dialéctico entre las transformaciones. Se transforma no solamente el sujeto, sino también el objeto. Ustedes dicen, pero ¿por qué se transforma el objeto? El objeto es externo, siempre es el mismo, pero en la medida en que yo trabajo por algo, una idea, un objeto, un concepto, un tema, la cognición se pone en marcha y hay una transformación interna, un enriquecimiento, de tal manera que esa cognición a través de la actividad se va a ver transformada y la próxima vez que yo vaya a la acción voy bajo otras premisas. O sea, no es la misma acción inicial, sino que hay una transformación también de cómo veo a ese objeto de mi actividad. Ese es un punto importante. Tiene que haber este movimiento y esta transformación. Como habíamos dicho, nunca es un reflejo a la manera del espejo, sino es una construcción interna de cada uno de los sujetos con respecto a la realidad, de tal manera que esa interiorización, esa conceptualización, esa construcción de representaciones va a ser diferente de un sujeto a otro si estamos viendo que entran todas estas variables. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y esta actividad se va a referir a qué? Al mundo de los objetos físicos, mundos que nos rodean, a nuestros estados de conciencia. Es otro mundo. ¿Qué disponibilidad tengo yo para actuar de tal y tal manera, de involucrarme, de comprometerme y de verdaderamente sufrir estas transformaciones? Y también el otro mundo es el mundo de los contenidos científicos, poéticos, las obras de arte, o sea, los productos de la cultura. Es decir, que uno puede tener una actividad con cualquiera de estos elementos y deben darse estas relaciones y estas transformaciones. Otra vez, todo lo que sea, así sean sentimientos, emociones, etcétera, van a tener dos momentos de aparición: uno externo, interpersonal, y otro momento interno, que es en esa interiorización intra personal. Entonces, ¿cómo se va a realizar esa operación? Primero, en operaciones externas, materiales. Esto es importante para esto que decíamos, bueno, el alumno activo. ¿Cómo se nos tiene que ser verdaderamente materializadas con objetos? Por ejemplo, nosotros tenemos una nena que tiene serios problemas del lenguaje y del aprendizaje y tiene mala suerte con el colegio al que asiste. Pero, por ejemplo, en la adquisición de matemáticas, la maestra dice, no, son muchos y se va a armar lío si tienen que operar con objetos. Entonces, todo lo que operan es mirando en el pizarrón. Uno sabe que las posibilidades están perdidas. Por ejemplo, otro nene que en la salita de dos, la maestra decide que va a educar la capacidad de escucha de los niños y no les va a mostrar ninguna lámina, sino solamente es un cuento con la voz. Entonces esos pobres de dos y tres años, uno sabe que es indispensable la información perceptual para esa etapa y que no tienen cómo hacer esas otras operaciones que ella quiere desarrollar, no solamente que es paciente de nosotros, sino todo su grupo. Sí. Entonces, en un segundo nivel, sobre todo ahora, esa actividad material desplegada, clara, que uno va haciendo y marcada, y digamos, potenciando al niño, motivándolo para que vaya probando y vaya haciendo, va a tener cada vez un elemento que acompaña el lenguaje externo un poco más reducido, hasta que ya ese sujeto pueda operar con su lenguaje interno y hacer las operaciones. Pero estas transiciones son inevitables, indispensables. Entonces, ¿qué es importante? La forma en que se realiza la actividad, el carácter generalizado, desplegado y la calidad de la asimilación. ¿Cuánto dominio sobre eso tengo? Entonces, cada actividad debe ser un sistema de acciones unido por los motivos, motivos relacionados con la necesidad. Entonces, ahí también le podemos dar una vuelta que tiene que ver la necesidad con la motivación, ¿no? Entonces, sí. Ahí cuando usted se refiere a acciones, siempre está refiriendo a la manipulación de objetos de forma directa. No, también manipulación de conceptos, pero en, digamos, resolución o establecimiento de ciertas cuestiones a través de preguntas. Una psicopedagoga hizo su tesis de maestría utilizando dos herramientas en grupos de niños: la analogía y la resolución de problemas, para ver si había ventajas de decir, bueno, si esto es así. Y lo que usó como material para ambas clases fue el ciclo que se da de transformación de la cadena alimentaria. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es mejor? ¿La resolución de problemas? Y muy lindo su material, muy inteligentes los problemas que planteó, y en el otro analogía. Pero antes de que ella terminara su estadística me había dicho, ¿tú qué predices? ¿Va a tener mejores rendimientos la analogía o la resolución de problemas? En realidad está descrito en la literatura que ambos elementos usan metodologías diferentes, pero realmente activan a la persona. Pero yo me doy cuenta que para niños con dificultades la analogía es una forma importante. Es como, ¿cómo puedes tú hacerte a la idea? Por ejemplo, uno que decía, estaba dando revisión y tiene retardo mental, no muy severo, pero decía, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo le puedes decir cómo es Jesús? Con cuestiones limitadas. Como un padre. Como un padre amante, generoso, etcétera, etcétera. O sea que hay un vehículo facilitador que sería algo que él sí conoce, que tiene que ver con su vivencia para poder hacer el traslado. Ahora, yo creo que en chicos más avanzados debe dar resultados más complejos, más profundos, la resolución de problemas. Pero que es una herramienta que no creo que se deban excluir la una de la otra. Pero bueno, acá era una investigación de cuál es más efectiva. Entonces, esa pregunta o ese relación, comparación de dos campos, tiene algún motivo que es, bueno, establecer, porque el niño va a ser la primera comunión, quiere decir, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso que vive dentro de uno? Bueno, una serie de preguntas que inclusive le daban miedo. Tengo miedo, ¿dónde va a vivir? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Se me va a ver? ¿Va a hablar conmigo? No, una serie de elementos donde la resolución de problemas, por ejemplo, el mismo material no permite. Pero la analogía sería un buen elemento. Entonces, esta actividad tiene su propia estructura, como estamos viendo, sus transiciones y sus convenciones internas y su desarrollo. Ya dijimos que la actividad externa. Entonces, esta actividad interna con objetos que no tienen que ser inicialmente para niños pequeños, sí son objetos concretos, pero después nosotros podemos trabajar con conceptos, con ideas. Es una actividad práctica sensorial. Y quiere decir que su función es relacionar al sujeto con esa realidad objetiva. Entonces, por un punto, sería, digamos, indiferente qué formas de operaciones se pueden hacer o están marcadas, así sea con objetos. Hay como una geografía de la manipulación objetiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo puede uno hacer de cualquier manera? ¿O esos conceptos o esos objetos concretos tienen impresa carga con su evolución cultural y social, y tienen impresas las soluciones y las maneras del manejo? Es decir, tienen un mapa, una geografía. ¿Yo puedo manejar unas tijeras como a mí me provoque, o ya esas tijeras actuales son la resolución que se fue dando a través de los siglos desde la piedra esa lijada que servía para cortar, ahora tiene dos dedos, dos filos que se entrecruzan, y no la puedo manejar de cualquier manera? Igual los conceptos, no puedo meter cualquier cosa, sino que hay una cierta geografía, recuerden los interpretantes, que es tiene un interpretante final fijo, que es el consenso general hasta el momento, que permite aceptar que estos elementos van aquí, acá y con tales relaciones. Entonces, esa actividad con objeto debe tener clara para el sujeto los fines y los medios. ¿Para qué lo hace? ¿Y cuál es la mediación? ¿Con qué herramienta? Y esa mediatización, ¿qué tipo de mediatización está haciendo? Y vuelve otra vez, entonces, a hacerse relevancia sobre que para el sujeto lo que lo va a poner en actividad son los fines y los medios. O sea, de acuerdo a eso yo sé qué herramientas voy a utilizar, qué estrategias me convienen. Es decir, que deben acompañar para esa abstracción de las entidades el análisis y el análisis lingüístico. El análisis de sus relaciones y el análisis lingüístico. Esa acción, entonces, también tiene ciertos requisitos y ciertos procesos. Primero sería el proceso de orientación. Y yo creo que todos nosotros en educación, es un concepto importante, vygotsiano, que fue desarrollado por Leontief y por Galperín, de los procesos de orientación. Antes de empezar con cualquier actividad, uno primero debe decir, voy a hacer con este objeto tal cosa, sirve para tal cosa. Por ejemplo, nosotros queremos hacer algunas actividades visoespaciales, llevamos rompecabezas. Bueno, generalmente todo el mundo abre la caja, saca las fichas y mira a ver dónde lee. No, primero me tengo que orientar. ¿De qué se trata? Voy a construir una matriz. Es una matriz completa de información. ¿De qué se trata? ¿Para qué? ¿Qué rasgos tiene o qué elementos tiene regulares? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué criterios me van a servir mejor para organizar esa información? Por ejemplo, si uno ve un rompecabezas de esos de un cuadro de arte en el que está una chica leyendo un diario blanco con un traje blanco sentada sobre una mecedora que escasamente se ven unos elementos y un fondo muy amarronado, muy amarillo, es decir que no predominan los colores. ¿Qué elementos, con qué criterios? Si no observo, si no veo qué criterios, por ejemplo, a la cara cómo es, el cabello, qué hay en su cuello, por dónde me conviene empezar, no tengo una matriz de acción. Generalmente la gente se tira de cabeza a hacer, no nos han enseñado a tener un proceso de orientación y saber qué es fundamental, porque de ahí va a depender todo lo que siga. Entonces, esa orientación va a depender qué herramientas voy a emplear, qué estrategias voy a emplear, etcétera, la ejecución y el control de la ejecución, que también casi nadie vuelve a mirar, sino incluso los niños con problemas de aprendizaje ven que algo anda mal y tratan de destruir todo en vez de decir qué es rescatable, qué está bien, qué puedo, qué sí está bien, dónde estuvo la dificultad. Y entonces no tengo que volver a porque si no se vuelve un círculo donde la actividad no está orientada. Entonces, las acciones deben tener un carácter orientado, consciente, generalizado, abstracto, desplegado pero razonable, porque por ejemplo uno ve los pacientes que usan estrategias casi de ensayo y error o muchas acciones que no son económicas, que no tendrían que estar ahí. Entonces, ver si razonablemente eso para qué estoy haciendo, para qué se resolviendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programita de computación para poder trabajar con los niños, planificación, anticipación de laberintos, y es un autito que debe salir por una serie de caminos y según el nivel tiene diferentes obstáculos, pero debe abrir varias llaves para poder digamos abrir las barreras. Entonces ahí dice, por ejemplo, necesita una llave azul, necesita, y hay casitas donde están. Por ejemplo, en ciertas evaluaciones uno ve que un niño que le encanta, que vino para ser evaluado, que le encanta lo de computaciones, su actividad número uno, se queda en recoger muchas llaves, pero está castigado por el puntaje de recoger llaves que no se requieren, no hay economía, ni es razonable su actividad, sino que va pasando por todos lados, va recogiendo llaves y dice, ¿para qué? ¿Cuál primero? ¿Cuál después? ¿Habría otra alternativa, otro camino por el que necesite menos llaves? Entonces, ese sí es cierto, uno va haciendo la actividad clara para el otro desplegado, pero también con listo, no porque sí. ¿Esto para qué sirve? Y el carácter asimilado, el dominio, la solidez. Entonces, como dijimos, esta actividad orientadora va a ser una matriz de datos en la cual nosotros vamos a establecer los elementos que hacen a esa imagen, pero también a la acción misma, para poder hacer los ajustes necesarios. Y también acostumbrar a la regulación, no a la impulsividad, a la regulación psicológica de situarse, en qué condiciones lo estamos haciendo, qué se requiere, etc. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de la noción de problema? Que ajusta ajustar qué medidas, qué medios vamos a tomar, qué metas tenemos. Pues podríamos decir que la internalización o reflejo psíquico, desde ese sentido que he hablado, de construcción interna de cada uno, es el nivel real de actividad psicológica del individuo. Si nosotros vemos, ¿sí? Hace a expensas de diferentes procesos, la experiencia, la memoria episódica, la memoria semántica, pero el lenguaje interno es la puesta en acción de operaciones y de contenidos específicos, o sea, que nos está mostrando el nivel de la función psicológica del individuo. Bueno, entonces, ¿cuál es un punto importante en el desarrollo? Esa convergencia entre la actividad práctica y el lenguaje interno mediado por signos. ¿Cuál sería entonces ahora todo el papel de la información semántica? ¿Qué? ¿Para qué les parece que sirve? ¿Es central? ¿Es central la calidad de las construcciones y las relaciones que tengamos, la relevancia, la jerarquización interna? O sea, un punto importante es la jerarquización. Y la relevancia, la inferencia de acuerdo al contexto en que está. Entonces, esa información semántica nos va a permitir establecer y fijar tanto contenido como relaciones y conexiones que se derivan de la actividad práctica de otra forma, categorizada, jerarquizada, y entonces se van a formar a través de organizaciones abstractas y complejas. En lo personal, habíamos dicho que estructura las percepciones, el lenguaje, lo que decíamos cuando vamos a un museo, o que yo no puedo mirar inocentemente y decir árboles, pasto, palitos, siempre veo algo, algo con significado. O sea, no hay nada que no tenga significado. E incluso las acciones que hacemos con los objetos están dictadas, como esto que decíamos de las tijeras, la taza, todas las acciones que nos interesa hacer a los humanos, que es un punto central en el desarrollo del niño, que pase de la atención a su mamá para la atención, ¿qué hace su mamá? ¿Con qué? ¿Cómo? Entonces, va a ir estructurando la percepción, estructurando una atención completamente diferente, una atención selectiva, pudiendo inhibir otros elementos, una memoria también mucho más precisa y selectiva y voluntaria. También la construcción de sentidos, que ya desarrollamos, y la ampliación de horizontes acerca del mundo y mundos posibles, los mundos científicos, los mundos de la fantasía, los mundos poéticos y los procesos de razonamiento, cada vez más generalizados y minimizados. Entonces, el lenguaje tiene diferentes funciones desde la comunicación. Como habíamos dicho al principio, instrumental. Conseguir cosas que se necesitan. Y ahí no hay una necesidad muy importante del otro. Simplemente que uno pueda regular ese medio. Pero también me parece importante que ustedes vean que estas funciones también se van a ir desarrollando a lo largo de la vida. Es decir, que la función instrumental del lenguaje va cambiando y cada vez va siendo más importante para regular mi medio externo, la actividad de los otros. La referencia, ya vimos que también va a tener modificaciones y uno podría, no sea que sea en funciones de referencia superficial o en funciones de referencia profunda, apenas al entorno, a lo que se ve. Función declarativa. Esa exige un gran interés por los otros y un haber organizado un discurso narrativo que yo pueda transmitir a los otros mis impresiones y las vivencias y los hechos. Pero también, entonces ustedes ven que tiene una estructura que tiene que ser desarrollada formalmente. La autorreflexiva acerca del propio lenguaje, no solamente de las características. Por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a los niños a ver por qué hay que estudiar estas materias que dan en la escuela como lengua, fíjate que es tan importante la actividad del sujeto, que es importante porque va a ayudar a, como un esquema, a interpretar esa realidad, saber que hay categorías de palabras diferentes, porque todas las palabras no son iguales, tienen funciones diferentes, y así los diferentes elementos. Es decir, que yo cada vez pueda relatar a otros de manera más clara, más organizada, que facilite al otro, más efectiva, los elementos. Y la función autorreflexiva. Perdón, estábamos en esta del lenguaje. También, no solamente esta que les describí, sino la función poética. Vygotsky le daba una importancia fundamental a la función poética, porque hace que uno, así como la narración fija la atención sobre unos hechos, unas personas, de hasta unas poesías, la poética juega con el lenguaje mismo, con los elementos, con las imágenes que puede despertar, con la sonoridad, que se juega con una forma de lenguaje completamente diferente, y luego poder declarar en la matética nuestros pensamientos, nuestra posición acerca del mundo. En la regulación mental, entonces, por un lado, en la constitución de la conciencia, por otro lado, la regulación de todos los aspectos cognitivos y de representación, y por el otro, sobre el manejo de las relaciones sociales. ¿Cómo evalúo tales o cuales situaciones? ¿Cómo las interpreto? Y también en el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, la constitución de la conciencia y la resolución de problemas. Me gustaría terminar con esto que dice: el lenguaje es una estructura cultural compartida, un producto social. Está constituido y a su vez constituye entidades conceptuales de todo tipo, formales o científicas, empíricas, como creencias, valores y compromisos. Y es un mediatizador central en el desarrollo humano. Entonces, hasta acá vamos a llegar. No sé qué preguntas tengan, qué comentarios. Permítame, a medida que voy más hablando, a veces van a poner algunas cosas. Sí. Algunas están arregladas, otras no. Una es esto que tiene que ver con los sentidos y los significados, ¿no? Yo tengo la sensación de que a veces las palabras no alcanzan, ¿no? Como a veces uno, desde un punto de vista más racional, piensa que la palabra tiene una relación lineal con el sentido, ¿no? Y a veces corremos el riesgo de quedarnos en la palabra, en el análisis de la palabra. Pero nos pasa como experiencia personal, sobre todo con las cuestiones que tienen que ver con el objetivo emocional, que no encontramos a veces palabras con las cuales expresar lo que se siente en el sentido, ¿no? Claro, ahí uno diría, bueno, ha faltado algún tipo de reflexión, es una etapa sobre la que no se ha reflexionado, que es, por ejemplo, lo que se hace en el espacio de psicoanálisis. Ah, esto me sucede y le puedo poner el nombre de tal cosa y está funcionando tal y tal otra. No es fácil entender estas relaciones, pero sí me parece que una persona entre más madura desde el punto de vista emocional, también una persona con más digamos conocimiento del mundo, eso se llama cintura, espina, también puede lograr muchos mejores que esos que han tenido poca experiencia social o que no es un área de su interés. No sé si se me ocurre algo, pido disculpas, pero lo relaciono con algo que acaba de decir Elvira, la función de la analogía, que a veces cuando uno no le alcanza, dice, es como si fuera, y la función de la poética, la metáfora, ¿no? Se me ocurre que cuando no alcanza las palabras del sentido común y tan corriente, la analogía y la metáfora. Claro, fíjate que ayuda. Siempre el lenguaje tiene recursos importantísimos y muy variados, que no es solamente la aplicación, sino operaciones como esas de las metáforas, como las sinéxtesis, como diferentes tipos, que son instrumentos para que tú puedas ir dándole un sentido y un significado. Claro, pero no necesariamente pues tiene que ver con eso que vos decías de aumentar el vocabulario. No, no solo un listado de palabras, ¿no? De incorporar mayor cantidad de palabras al vocabulario. Porque si hablamos de construcciones, no solo hablamos de palabras claras, ¿no? A mí me gusta mucho una expresión que ahorita no me acuerdo de quién es, de pronto es de Bakhtin o de Brunner, no estoy segura, que dice, no somos hablantes, somos interpretantes. Yo creo que sí, es verdaderamente una interpretación. Y yo creo que si viéramos a los niños con los que trabajamos, con los adultos, con los interpretantes, la jerarquía de procesos y, digamos, por dónde se empieza, variaría, sería diferente. Bueno, analicemos esto. ¿Qué te parece? Situémonos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué interviene? ¿Cómo es la mirada del otro? ¿Cómo se diferencia de la tuya? ¿Cómo lo podríamos entonces representar de otra manera? Es un trabajo por hacer y que escapa muchas veces. Tengo yo una pregunta. Sí. Vos hablaste de la relación entre lenguaje y memoria episódica y semántica. No dijiste nada respecto a memoria de trabajo. Claro. Porque la memoria de trabajo se va a referir sobre todo a mantener activada ya sea la información que uno interpretó, tanto de su lenguaje interno como la que interpreta del mundo externo. Es mantener en activación esos elementos, obvio que también hace falta, pero no surge especialmente cuando está mal. Sí es cierto que el sujeto dice, ay, ¿de qué estaba hablando? Me olvidé, pierde el hilo y pierde la coherencia y la cohesión de lo que estaba diciendo. En eso es cierto, los niños con trastornos del lenguaje o las personas con trastornos del lenguaje, a la fija que tiene la memoria de trabajo alterada, pero la tienen alterada porque es la memoria la que está alterada o porque los procesos que alimentan a esa memoria de trabajo están mal. Por ejemplo, niños con TGD que no hablaron hasta muy tarde. Bueno, la memoria, por ejemplo, fonológica, es un dolor de cabeza. Uno estuvo absolutamente, primero que no le prestaron atención al lenguaje, no eran señales, no les interesaba comunicar. Bueno, ahora ya les interesa, etc. Pero duraron, por ejemplo, 4 años sin emitir palabras. Entonces, son sistemas que no están conectados, construidos, y al contrario. Entonces, realmente, hay que dar, uno sabe que la memoria de corto plazo de esos aspectos está requete mal, o sea, que debe estar atento de no hacer interferencias, de dar otras señalizaciones, de facilitar hasta que se vaya estableciendo y claro, va a ir mejorando también esa memoria de trabajo. Uno lo ve en otros aspectos, mejora, pero por ejemplo el que como el semántico, se puede realizar órdenes, bastantes órdenes, pero si tienen un trastorno afásico, no pueden retener. ¿Qué me dijo? O lo primero, o lo último, un efecto de presencia, o la combinación, o interpretan mal. Por ejemplo, uno dice, muéstrenme la figura que está entre dos cruces debajo de un círculo. Entonces, creen que hay que mostrar cruces y que hay que mostrar círculos. No pudo trabajar con la relación de muestren la figura esa que no está nombrada, pero que yo tengo que establecer la inferencia y la relación para decir, ah, es tal, porque están hablando de tal. Ah, son dos, ¿no? Cruz y círculo. No era. El otro elemento sumamente importante que vos introdujiste hoy es la relación íntima y permanente entre lenguaje y memoria. Esto es lo que en general de la psicología cognitiva nos surge y ese es el gran aporte, es decir, podemos hacer todas las clasificaciones que queramos de memoria, pero lo real y taxativo es que hay una dependencia íntima entre la dinámica y la memoria. El lenguaje es el elemento activo y determinante. Claro. La memoria puede tener distintas facetas y expresarse de distinto modo, pero no es lo que determina las emociones cognitivas por sí mismas. Claro. O sea, un punto importante son qué operaciones y qué funciones están involucradas y qué papel juegan. Entonces ahí uno puede entender a qué tiene que apelar, qué tiene que organizar, cómo tiene que dar el siguiente paso. Se clarifica. Y también para entender. Creo que un punto fundamental es poder entender de qué se trata esto. Quizás el tercer aspecto, desde el punto de vista educativo, resaltar la importancia que tiene la construcción de este lenguaje. Sobre todo una etapa tan sensible del proceso pedagógico entre los 4 y los 7 años. Sí. Y que, digamos, las planificaciones, proyecciones de tipo educativas, pedagógicas, deben involucrar firmemente esta idea y esta necesidad. Es decir, cómo al niño se le ayuda a establecer la acción y dentro de la acción. El proceso de construcción del lenguaje. Sí. Claro, pero lo que dice Lía, porque si no es cierto, hoy es como que no se escucha hablar de lenguaje interior, ¿no? Si se habla de lenguaje, se habla de comunicativo, ¿no? El paso del pensamiento al habla. Exactamente, directamente. Y parece que hay algunos espacios en donde si uno insiste mucho con el lenguaje, parece anacrónico, ¿no? Parece que estuviera hablando de algo que ya no está de moda, porque ahora hay otras cosas, hay otras teorías que pareciera que son más válidas, ¿no? Y a mí hay algo que me da, hace mucho tiempo que me da vueltas en la cabeza, que tiene que ver con la pelea de la mente, ¿no? Y en realidad la pregunta que yo hace rato que me hago, ¿cuál es la relación que hay entre la pelea de la mente y el lenguaje interno? Inmensa, ¿no es cierto? Inmensa, inmensa. Por un lado, porque por un lado, porque ese lenguaje interno se surte de esas organizaciones con las que nunca prestó atención. Por un lado, el lenguaje es rígido, los signos son casi de etiquetas, son literales, tienen pocos rasgos adentro. Y la otra, la interpretación, la mirada de los seres es absolutamente egocéntrica. Les interesa lo que les interesa y el mundo está por fuera. Entonces, poder atender a las intencionalidades de los otros es, digamos, una de las dificultades de ese grupo de niños que yo creo que los bebés lo hacen muy pronto, los niños pequeños. ¿Entienden? Cuando la mamá está enojada, cuando a pesar de tal está jugando, cuando es en serio que va al límite y cuando le puede pasar por arriba. Entonces va aprendiendo acerca de la intencionalidad, es cierto, y prestan atención como una información más. Estos niños nunca prestaron, no, era una información que no les interesaba. Y también hay que tener agilidad, por ejemplo, cuando uno cambia de país, también los gestos, las formas, etcétera, cuestan un montón porque tienen que ver con señalizaciones diferentes de cada cultura. Entonces, alguien que se mantuvo aislado no hay interés, por eso no ha tejido esta información. Pero ahora, es como una línea muy delgada, ¿no? Porque si se deja de tomar en cuenta el lenguaje interior de esta forma, yo creo que se corren muchos riesgos, se corren muchos riesgos de diagnóstico. Porque hay, hoy está tan de moda esta cuestión de que se ve y de la mente, que yo valorizo mucho por esta, ¿no? Que lo que se observa es que chicos con dificultades de aprendizaje, donde uno quizá pareciera que viera claramente algunos componentes de retardo fásico, incluso con cuestiones anárquicas, rápidamente son derivados en la consulta por las dudas de sus antecedentes, ¿no? Y me parece que lo que está ahí en la base es la falta de comprensión de qué es lo que está pasando con el lenguaje. Claro, ¿no? Sí. ¿Y qué factores inciden cuando, por ejemplo, en un niño pequeño, solamente uno dice, bueno, este niño, por ejemplo, de 2 años sin tratamiento, la mamá me cuenta que su empleada le dice que cuando ella sale, el niño se queda jugando a preparar el mate y a tomar el mate. Está en la sala y hace como si y le encanta el mate y dice que la imita a la mamá. Una lucecita que se prende para que pensemos que están pasando otras cosas, o sea, ciertas diferencias que incluso la severidad y el pronóstico y el diagnóstico hacen que uno piense, me parece que no, la facilidad con que puede ir aprendiendo el juego simbólico, uno ve que un verdadero niño con severo con esas cosas nunca va a poder, en cambio les encantan las cosas rígidas de encastre, todo lo que le dé cierta seguridad y estructura, y no hay posibilidad de que participe en esto otro. ¿Cuánto tú puedes lograr, aunque sea de reojo, que ese niño te mire y cuánto imita diferidamente? Al otro día es más fácil, en su casa te dicen que está haciendo eso mismo. Si cuando vino solamente le interesaban pedacitos así y ahora le interesan los muñequitos, los animales y los autos, es una luz. ¿Con qué velocidad lo hace? Elvira, vos estás diciendo algo muy interesante, que es como que cuando se hace un diagnóstico hay todo un periodo que es hipotético y que vos vas interviniendo, por lo que veo, siempre apuntando a que va a poder más de lo cualitativo y no de solo eso que es digitalizado, esquemático, casi robótico, como de lo que nos trata. Entonces, en la medida en que vos das un espacio para ver qué pasa, vas construyendo y te encontrás con que bueno, encontrás aquello que desearías haber encontrado y en parte lo vas encontrando. Lo que suele suceder es que de entrada hay unas conclusiones tan categóricas y unos adiestramientos de dietas sensoriales que a tantas veces por día se lo entrena con aromas, o sea, que son unas cosas tan deshumanizadas y que se están olvidando que uno en otro contexto ve al mismo chico que solo hacía, por ejemplo, guardas y cosas y todo esquemático, y uno se lo simboliza con que eso es arte, y de golpe un día aparece dibujando el muñequito por el cual tuvo un berrinche porque le faltaba y empieza a hacer dibujos representativos. Si uno no da el espacio para, digamos, la esperanza en que va a poder más, pero una esperanza fatua, sino de que uno le da la posibilidad, porque el mira está contando esto, hoy pasa esto, y después, como le mostró los muñequitos, le hizo las narraciones posiblemente o los diálogos, se encuentra que el chico puede hacer. Entonces, me parece, no llegamos a diagnóstico, pero esto de que es una hipótesis y que dejas un espacio para el trabajo sobre, no sé, podría ser uno de desarrollo próximo también en lo socioemocional, claro, que viene, ¿no? Claro. Es decir, sobre todo cuando son diagnósticos tan pesados, claro, que van a tener una incidencia muy fuerte, yo creo que hay que ser prudente. Prudente y cauteloso y esperar un poco y ver las luces de esperanza. Porque a uno le dice, no, su niño es autista. Bueno, también juega esa parte con la que decíamos de lo empírico, lo concreto, lo que se ve. Y es innatísimo. Es tal cosa. ¿No? Y no procesos que se van construyendo, que se van alimentando, que se van desarrollando. Bueno, vamos viendo cuánto se logra y cuánto, a pesar de que no se paren las pestañas, pues mejora, pero digamos bajo ciertas características. Por ejemplo, nosotros hemos recibido bastantes pacientes que vienen con el diagnóstico de autismo y hoy ya son adolescentes, uno diría, claro, yo diría por ahí que me dio un Asperger, y esto, un Asperger suave, cuando venían absolutamente desconectados. ¿Y en qué se nota? En la inflexibilidad para interpretar sentidos, etc. Pero por ejemplo, una que ahora es adolescente, tiene 14 años, tú trabajas de lo... Pues eso, ¿qué quiere decir hablar con los codos? ¿Qué quiere decir no tiene pelos en la lengua? ¿Qué se quiso decir en esto con tal otra cosa? Entonces ella se va interesando, ya le parece interesante. No es, yo un día me pregunta, ¿qué quiere decir paranoia? Y me pide que miremos un libro, ¿qué es la paranoia? Que está en internet. Mira que esa palabra, no me dice, yo digo, ¿por qué tienes interés en eso? No, se me ocurrió. Uno sabe que no se le ocurrió, que alguien le debió gritar o escuchó una pelea entre los otros, se le debió decir ¡paranoico! O quién sabe qué. Entonces ella quiere saber. Yo digo, mira que también se usa metafóricamente. O sea, cuando uno, entonces, ay, vos sos un paranoico, para, de una manera, con otro uso no científico, de decir, tú eres tal y tal y tal, estás aprensivo, tales otras cosas, bueno, le va pareciendo interesante y se entra por otra vía. Y yo la voy que va flexibilizándose en cuanto a la posibilidad de interpretar. Y es cierto que tiene dificultad, rigidez, pero ahí va. Y toda su vida ha podido ir a ver en tercero bachillerato, ir al colegio sin programas adaptados en acompañantes, y ahí va haciendo bien. No será, wow, qué deslumbre, y tiene sus cosas como que no quiere aprender tal cosa porque eso no le interesa. Por ejemplo, si me parece interesante la historia de todos los países, menos las de la Argentina. Mira que no me quiero, no me interesa la de la Argentina, aburridísimo. Entonces, en esas cosas como terca, ¿no? Poco flexible. Pero uno ve que ahí va aflojando, aflojando y desempeñándose bastante bien con sus dedos. Dios quiera que pueda manejarse, vamos, con mucha calma. Sí, yo creo que ser cuidadoso con los diagnósticos, ver las posibilidades también, por ejemplo, muchos papás le preguntan a uno, ¿y va a llegar a ser normal o no? ¿Tiene posibilidades? Uno le dice, mire, esa es una pregunta que habría que tener una bolita, pero solamente le puedo decir que lo que usted hoy no trabaje y no haga y no construya, no va a aparecer más adelante. Pues, por ejemplo, tenemos una familia bastante problemática que no le pone ningún límite, ninguna regla al niño. La chica y la abuelita que le da la, todo, no puede ni pestañear sin que eso se cumpla. Pero claro, hoy, ahora, ya tiene 8, ya tocó ir a un colegio especializado, tiene dificultades, y nunca en su vida, y de vez en la familia, ¿por qué va a esperar que un día va a manejar cubierto si ahora no está comiendo solo y le dan en la boca? ¿Por qué va a esperar que un día sea independiente y se pueda vestir si ahora lo viste? ¿Por qué va a ser independiente que pueda organizar si él lo que no le interesa ya tira? Y todos los objetos pueden ser utilizados de la manera que él quiera, no hay reglas. Entonces, ¿es solo la gravedad del niño? ¿O es un medio que no está estableciendo los mediatizadores y las herramientas necesarias para que ese niño, por más que un día va a ser independiente? No, si no se hace hoy, no va a ser nunca. Entonces, yo creo que también en el tratamiento uno tiene que, yo digo, tener una visión de desarrollo. No hoy, el síntoma de hoy, lo que debo tratar. ¿Cómo lo veo a este niño y qué necesitaría para llegar a tal punto? Es de donde estamos hoy que no me debo olvidar de qué proceso hay que realizar, porque lo estoy viendo adelante. Y no en adquisiciones, sino en operaciones. Bueno, muchísimas gracias, una hermosa exposición. No sé dónde es el icono para sacar con seguridad el. ¿La ustedes? Empezamos una y media. ¿Qué pasa?